el poema. No volverás, aunque siempre estés presente y seas eternidad. Pero el bosque de la Alhambra, su sombra y claridad, el airecillo que pasa, la serena paz de las tardes y mañana, me hablan a la par de ti desde que faltas. Sin que estés, estás en el sol que se derrama sobre la vega a lo lejos mientras se apaga, y en el rumor hiriente y dulce del agua. Afable sueño mío, dolor y llaga, que en cada momento consuelas y mata, espero que en el cielo sea la clara vida y dicha honda que desea el alma.